Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos los oyentes de Berriozar Irratia. Aquí comienza una nueva temporada radiofónica y nuevamente Mundo Coce que estará en ella. Será todos los martes de 8 a 10 de la noche y la repetición del programa se emitirá los sábados y domingos de 3 y media a 5 y media. Mundo Coce ya estuvo la temporada pasada y como sabéis y nos escuchasteis, es un programa totalmente musical. Así que hoy empezamos esta andadura, pues, nos llevará por 9 meses, así como unos 30 y pico programas. Y lo vamos a hacer con la música que sonará de nuestras sintonías. Es costumbre también en el programa poner una canción que suena en distintas versiones durante las 2 horas que dura el espacio, y lo vamos a hacer hoy también, aunque como digo, las canciones que pondremos hoy son las sintonías que van a sonar durante el curso. La versión va a ser la que también sirve de sintonía para nuestro espacio deportivo, ese que sigue al equipo de rugby Aviron Bayonne. Agur, agur! Pues bueno, en estas sintonías que solemos poner un poco para separar los distintos espacios musicales de que compone el programa, pues tiramos mucho de música instrumental y de bandas sonoras. Esta canción que acaba de sonar precisamente corresponde a la banda sonora de una película que lleva por título Bestias del Sur Salvaje, y que la banda sonora la compuso su director Ben Zlitlin y el músico Dan Romer. Luego vamos a escuchar, después de la que viene ahora, otra. La que viene ahora es otro compositor de bandas sonoras, es Hans Zimmer. Thank you. Volví a ser la banda sonora de Bestias de un Sur Salvaje, que es una película del año 2013, y también decir que la peli pues merece la pena verla. Vamos con más canciones. Estas han sonado durante el curso pasado, seguramente os sonará si habéis estado escuchando el programa, y ahora hemos hecho alguna incorporación a estas sintonías que son al final las canciones que más suenan en Mundo Kozek. Hemos hecho la incorporación de un tema bastante ya viejo, pero que nos gusta bastante. Es Barrilillo. Pues esta también sonó el año pasado como sintonía. Se trata de la canción Kozak del grupo Beirut, grupo que compuso el americano de Santa Fe, Thatch Condon, y que bueno, es un tema que recurrimos mucho a él. Otra sintonía que también sonaba ya el año pasado es esta remezcla que hizo Santel. Bueno, pues eso era Cio Carlia. No queríamos poner esta, sino la que viene a continuación. Remix de Haxman y Haxman de Essay Recordings. Bueno, pues ahí mismo presentaban al final de la canción un remix de Santel de un tema conocido que seguramente lo tendremos este curso en el apartado de las versiones, porque la verdad que lo interpretan bastantes grupos balcánicos y es una buena canción. Íbamos a poner antes la fanfare Cio Carlia, pero primero nos vamos precisamente a la segunda versión de este himno del Bayona de rugby, esta vez

Bueno, pues estos sí que eran los rumanos, Fanfare y Ocarlia, que del último trabajo, Adelante a Marte, y ya pudimos escuchar temas de ese último trabajo de Ciocarlia en a finales del curso pasado, ahí por el mes de junio de este mismo año. Y lo hemos incorporado, este tema que nos parece también muy bueno, lo hemos incorporado a las sintonías de Mundo Kocek, como también lo hemos hecho con este que yo creo que no ha sonado nunca en el programa, pero que nos parece muy bueno, y escucharemos también distintas canciones durante algún otro programa. Se trata de la cantante francesa Mónica, y esta es la canción que hemos elegido para que forme parte de las sintonías. Es una canción que también está interpretada por Andrew White. Thank you. Τα δυο σου χέρια μια ανάσα, σαν δροσέρι χαρά. Βγήκαν έλα ζάχαρη και μέντα και γλυκό φίλι. Άνθησες στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι. Με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί. Με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνια. Is it the spirit and the beauty that makes me feel seriously the flavor of a pleasant duty? No monotony. You walk around, create a sound, writing notes to me. Is it the magic and the beauty? Just be good to me. Good memories and diaries, images and blame. Is it the spirit and the beauty? Just be good to me. Σου μάτια σαν κοιτάζω, ο ουρανός με τη γη. Γαλάζιο φωσκή και χρυμπάρι, ρίγανη και κράσι. Άνθησες στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για σέμι. Με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί. Με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνια, Δύση και Ανατολή. Bueno, pues este era el productor, mezclador, DJ alemán Santel, que lo hemos incorporado también con este tema a las sintonías de Mundo Kozek, aunque ha sonado muchas veces sus discos. En este caso estaba acompañado por la cantante griega Areti Ketime y la canción lleva el título Dizik y Anatoli, que viene a ser algo así como este oeste. Seguimos con una que ya sonaba otros años, el año pasado concretamente, y otros años en Mundo Kozek. Se trata del grupo Caléxico, que realizó, no sé si un par o más bandas sonoras. Una de ellas era Mi vida y el circo, y esta era la canción principal de aquella banda sonora. que también, como os digo, escuchábamos el año pasado. Bueno, nosotros aquí nacimos en el circo, aquí nos criamos y aquí nos vamos a morir en el circo. Bueno, y ahora viene una muy importante para este programa, nos viene acompañando de hace un montón de años. Antes servía como sintonía de comienzo, luego fue sustituida por la que actualmente solemos poner, que es Fanfarre Tirana con la canción Cela. Y estamos hablando precisamente también de la canción que da título a este programa, Mundo Kocek. Él es el balcánico Boban Marković. We'll be right back. Y bueno, ahora a continuación viene un director de cine, bueno, sobre todo es director, pero también es músico, guionista, actor. Estamos hablando de Tony Galib, que nació en Argel, aunque creo que vive en Francia, y hace grandes películas sobre los gitanos. Y también en esas películas compone o ayuda a hacer las bandas sonoras, y espero que este año podamos escuchar varias de estas bandas sonoras aquí en Mundo Kozek. Hemos querido coger una canción de esas tantísimas películas que tiene, una que lleva por título Ramona, para añadirla a nuestro CD de sintonías. bueno, pues ahí estaba la tercera versión ya de esta tarde de ese himno de la Virón. Y seguimos en este primer programa de la temporada que hemos comenzado en este 4 de octubre, martes, y que estamos dando un repaso a las sintonías que suelen sonar aquí en el programa. Habíamos dejado el tema en Tony Galif y nos vamos con Oinkari Dantzatan Lea, que hicieron un montaje folclórico estupendo y hemos querido incorporar también a las sintonías este tema. Bueno, pues Itxasoaren emaztea era aquel montaje que era teatro y danza, que además pudimos verlo cerca de aquí, concretamente en Iruña, hace ya, pues no sé si un par de años o algo así. Seguimos con las sintonías y ahora vamos con el apartado de música clásica. Y es que también nos servimos de esta música que aparece a veces en películas y que nos sorprende y que la queremos utilizar también para la sintonía. Por ejemplo, este tema que viene a continuación creo que salía en la banda sonora de la película El árbol de la vida. Thank you. Pues este compositor era Bredich Smetana y seguimos con el ruso Dmitri Shostakovich. Thank you. Bueno, pues con este tema también de la música clásica, aunque aparecía en una banda sonora de otro director que también es músico, como hablábamos antes de Tony Galiz, pues ahora en Mir Kusturica, el serbio, también realiza películas y luego también compone sus bandas sonoras. Anteriormente lo hacía Goran Bregovic, pero en las últimas es la colaboración, vamos, casi hecha por él las bandas sonoras. Bueno, seguimos adelante, una que no hace falta presentarla. Sí, ahí estaba la comparsa de gigantes y cabezudos de Iruña y bueno, el tema era una polonesa. Seguimos. Bueno, también nos ha parecido bien este año incorporar esta canción a las sintonías de Mundo Kocek. Una que sonó el año pasado y que ha sonado otros cursos, se trata de este tema, Bledi Algeri. تاريخ نتفكر ويرانيا شكل كلمات في لا ميديتيرانيا ينسي الالجيري بالاسطول تاع لا مارينا بالمتنود الفوضى بلا باتاي دو نوفارينا وابري تروازون وعن بالك واش اللي صار ضجا من ساحه دخول استعمار 130 سنه والشعب هنا قاعد يعاني ثوره احمد باهي الامير والمقرانية بعد جن نوفمبر وجاب الثوره من بعيد وجا عيد النصر والاستقلال هو العيد قدهن واحد مات مليون ونص شهيد العربي بن مهيدي عيلا بوينت وبوم العيد شامي ننسى زيغوت سي الحواس ودي دوشة حسيب بنبو عليه العقد لطفي وعميروشة عبان رمضان وصحابه في الصمام ديروينغا الله يرحم زبانا اللي مات تحت الفينغا ضحاو على هاد البلاد باش نكونوا احنا احرار المجد والخلود للشهداء الابرار وجاو من وراهم ناس تنخرين خدموا هاد البلاد باسم المولى باسم الدين ما ننساش الهواية القديمة في لاميموا صور استوار في التاريخ مع المسيرة تاع الكبار مجاني يبعدوا على الدروغ ما يخموش في الحرقة والهرب اللي روبة معليش عدنا مشاكل كيما قاع البلدان بارتو كاين شوماج وبارتو هك لجانة مادام كاين لهنا ودعوة راهي عافية نكونوا كل خاوة والقلوب ترجع صافية نشري ونشقى ونخدموا ليل ونهار على جال هاد الوطن باش نكونوا احنا الخيار ما يهمونيش الهيه يهموني ولاد بلادي مادا بيا نشوفهم فور كيما كانوا بكري جدادي قولوا بلادي لالجيري عليها نغني ونزيد شحال من واحد مات اليوم نص شهيد بلادي لالجيري قايدي معزيزة جامي سمح فيك ولا نبدلك بالفيزا زرجري عندهم النيف قاو ديما فورا من لاست للواست ومن السيد للنار ان شاء الله يرجع لهنا والفرجة للديار ونزهاو كيما بكري مع ليكيب ناسيونال 1 2 3 فيفا لالجيري مهما يكون ومهما كانت تلقى بلادي لالجيري Pues bueno, el tema lo interpreta Chava Sonia y creemos que es pues un himno que se le hizo al equipo de fútbol de Argelia, pero tampoco lo tenemos muy claro. El caso es que la canción nos gusta y por eso ya hace años que viene formando parte de las sintonías de este programa. Seguimos con una que no sé si el año pasado la llegamos a poner, pero sí que ha sonado bastante en Mundo Kocek. Se trata del grupo Curupaco, Eclipse y el tema Borbotelina. Y llegamos al último tema, a la última sintonía que hemos preparado para este curso. Bueno, última, si no contamos, la de cierre, que nos seguirá acompañando el tema de la banda sonora, luego la escucharemos al final del programa, de la banda sonora de Amélie, de Jan Tiersen. Bueno, pues el último tema se trata de la banda Conmoción y el Casorio. De banda Conmoción. Y ahora nos quedaría la última versión del tema del himno de la Virón, que precisamente es de donde sale ese himno. Se trata de un tema de un cantante canario de hace unos años que interpretaba esta canción titulada originalmente Vino Griego, pero que los aficionados del Bayona la rehicieron para hacer un himno. Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entré. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Tras del mar, padres, hermanos y novias quedaron allí. Y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna sonreír. Muy pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco al hogar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Pues ahí estaba la, por así dijésemos, la original de este tema que nos ha ocupado o que nos ha venido ocupando esta tarde. Era José Vélez y Vino Griego. Y ahora, como ya hemos acabado las sintonías preparadas para este año, pues vamos a retomar algunas del año 2000, bueno, de la temporada 2010-2011. Y, por ejemplo, en aquella sonaba esta. Thank you. Era la Fanfarre Sud y una que hasta el año pasado estuvo sonando, una sintonía, era esta del Instituto Mexicano del Sonido, Escríbeme Pronto. Que se nos ha olvidado meter para este año, pero que nos gustaba, bueno, y nos sigue gustando, una de las que más. Se trata de la cama flotante que aparecía en la banda sonora de la película Frida, que precisamente fue su director también el que casi hizo toda la banda sonora de esta película. La escuchamos. Thank you. Así de corta y así de bien sonaba esa canción. Seguimos. Otro que aparecía, otra sintonía que aparecía en aquel año 2010-2011 era el Vasily Kozek de Trubacci. We'll be right back. Ann Clark componía este poema sin palabras en el año 1987 y también sirvió de sintonía para Mundo Kozek, como también lo hizo el tema este que vamos a escuchar a continuación, Mari Gaisto, de Asala. Pues este tema daba título al disco y también lo abría en el año 1989 del grupo Asala. Y seguimos con otra vez la banda Conmoción, con una canción que se titula Vagabundo. We'll be right back. Y con la sintonía que nos lleva acompañando ya hace unos años, la sintonía de cierre, esta que está interpretada por Jan Tiersen y que aparecía en la banda sonora de la película Mali, despedimos este primer programa de esta temporada, esperando que os haya gustado. Volvemos el martes con el esquema de programa como solemos tenerlo. Agur y buena semana.